¿Y para qué? ¿Para qué? Por mucho que hagáis, no será más que una sola gota en un océano infinito. ¿Y qué es un océano? Sino una multitud de gotas.